En esta hora da comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Santo y bendito nombre. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por un día más. Gracias por Jesucristo, mi Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que está en medio de nosotros y con vosotros. Gracias por una edición más de Momento Actual, donde sabemos, Señor, que tú vas a tomar el control de todo. Que tú vas a tocar los corazones, Señor, de cada hermano que está en sintonía. Bendice a cada hogar que ha abierto su computadora y su teléfono para esta transmisión. Bendice a cada hermano que ha sacado esta hora para recibir esta palabra que tú has puesto en nosotros en el día de hoy. Te pido que bendiga esta estación, Señor, que bendiga a mi hermano Canaima, a su familia, que bendiga al pastor que acaba de terminar su programa, el pastor Prieto. Amén, que lo bendigas en esta hora, Señor. Que bendiga todo lo que se va a hablar, Espíritu Santo, y que seas tú el que lleve el control de todo lo que se va a hacer. En tus manos estoy, reconociendo que nada soy y nada tengo, Señor, un simple vaso en tus manos. Pero quiero que me uses en esta hora para tu honra y tu gloria. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche del Señor. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Eso es una de las palabras que yo siempre uso. Desde aquí, desde Carolina, en Puerto Rico y para el mundo entero, en un día caluroso, en una noche tranquila, llena de estrellas, luna llena. Para los hermanos que no están en Puerto Rico, luna llena. Y un día precioso. Dios bendiga el programa anterior que estuvo con nosotros, el pastor Prieto, que estuvo con nosotros, y si quiere acompañarnos un ratito, amén, a mí no me está malo que nos acompañe un ratito, alaba, aleluya, y estamos gozando, hermano, estamos gozando esta otra edición de Momento Actual por aquí, por el altar radial más grande de Puerto Rico, como llama de fuego a tu vida.org, el altar radial de como llama de fuego a tu vida.org, y antes de comenzar, Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan en sus teléfonos a través del 716-748-0172. 716-748-0172. Repito, 716-748-0172. Que Dios bendiga también a la audiencia que nos está escuchando a través de la otra estación enlazada, que es radioesperanzaint.com. Radioesperanzaint.com. Está siempre enlazada con nosotros. Amén, aleluya. También Dios bendiga a los hermanos que están conectados a través del Internet. A través del Internet. Por aquí, por el altar radial más grande de Puerto Rico, como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya. Y bien, comenzamos nuestro programa siempre con el saludo de nuestro capitán de la consola y director de este altar radial, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les continúe bendiciendo a todos en esta preciosa noche del Señor. Estamos en vivo un lunes más, lo que es el lunes de poder. En esta hora estamos aquí con el programa Momento Actual, de la cual dirige nuestro hermano y pastor en esta noche, Marcos Acevedo. Así que esto promete ser otro programa más lleno de la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a Canaima y su familia que han abierto este espacio para nosotros. Bien, amado, saque su bolígrafo. Saque su papel, porque hoy tenemos un tema muy interesante. La gente dice, yo soy salvo. La gente dice, yo quiero ser salvo. Los predicadores ofrecen la salvación. Las iglesias ofrecen la salvación. ¿Pero qué es la salvación? ¿Cómo conseguimos la salvación? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Eso preguntó un joven rico. Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Así que hoy tenemos una serie de preguntas en el tema tan interesante que vamos a tocar en esta preciosa noche del Señor, que se titula La Salvación. El tema que estaremos tocando durante varios lunes se titula La Salvación. Ese es el tema que estaremos tocando este lunes, el próximo y quizás un tercero. La salvación. El objetivo principal es estudiar los requisitos necesarios para la verdadera salvación. El objetivo es estudiar los requisitos necesarios para la verdadera salvación. Bien. Y nuestro bosquejo tiene seis partes. Si el hermano Canaima me las puede leer, las seis partes del bosquejo. Amén, poderoso Jesús. Número uno, definiciones. Número dos, el arrepentimiento. Número tres, creer, fe. Número cuatro, conversión. Número cinco, justificación. Y número seis, santificación. Copió bien, lo copió. Lo copió. Escúchelo, los hermanos dicen que se lo repita porque lo quieren copiar. Aleluya. Número uno, definiciones. Número dos, arrepentimiento. Número tres, creer, fe. Número cuatro, conversión. Número cinco, justificación. Y número seis, santificación. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que haber pasado por estos seis puntos. Porque no hay otra forma. Tiene que haber pasado por estos seis puntos. Si alguna otra iglesia le ofreció una salvación y no pasa por estos seis puntos, pues entonces lo engañaron. Porque primero, usted tiene que tener un arrepentimiento. La salvación no viene si no hay arrepentimiento. Segundo, la salvación, o tercero, no viene si usted no cree. Sin fe es imposible, dice la palabra, agradar a Dios. Así que tiene que haber fe. También tiene que haber una conversión. Tiene que haber una justificación. Y tiene que haber una santificación, que es la parte más difícil que vamos a tocar en el bosquejo que hemos traído para el tema que vamos a tocar en esta noche, que se titula La Salvación. Un saludo a todos los hermanos. Y quisiera que los hermanos en su pantalla busquen a la parte de abajo. A la parte de abajo de su pantalla donde dice, escribe tu nombre y después su comentario. Envíanos tu comentario sobre qué tú entiendes por salvación. ¿Qué entiendes por salvación? Bien, comenzamos. Dice la introducción. La salvación no viene por religiones o concilios, sino por un cambio hacia Dios. En otras palabras, voy definiendo la introducción, Canaima, y cuando necesita interrumpir, en confianza. La salvación no viene por religiones o concilios. O sea, no me diga a mí que usted es salvo porque usted es Mission Board, o porque usted es Movimiento Internacional, o porque usted es de Iglesia Independiente. No, la salvación no es así. La salvación viene ni porque usted sea ni más santo ni menos santo que el otro, sino viene cuando el ser humano hace un cambio de su forma de vivir hacia Dios. Se retira del pecado. Amén. Y vira su vida hacia Dios. Eso es, de la manera que podemos comenzar a obtener nuestra salvación, aparte de haber aceptado al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero la salvación no se sujeta a creencia humana, no se sujeta a denominación, como estás explicando, no se sujeta al grado académico que tengas en el concilio, ni tu posición dentro de la iglesia que sea. O sea, tu salvación depende de dar el primer paso y aceptar al Señor como tu Salvador y luego comenzar o intentar vivir una vida agradable a Dios y dejándote moldear por él, ¿verdad? O guiarte por él. A ver, cambia ese camino de pecado y mírate hacia Cristo. ¿Eh? El ser humano, dice la segunda oración aquí, Canaima, el ser humano debe de tener una conversión. O sea, por ahí empieza todo. Por una conversión. ¿Qué es una conversión? Un cambio de actitud. Eso es una conversión. Un cambio de actitud. O sea, yo iba en rumbo hacia el pecado y cambié ese rumbo hacia Cristo. Eso fue una conversión. Que lo lleva al camino correcto, que es Jesús. Me perdonan nuestros hermanos tan amados que sigan otras religiones, por no mencionar una en específico. Amén. Pero María no te puede dar la salvación. Eso es así. Ni Buda te puede dar la salvación. Ni los que creen en brujería, ni en nada de eso. Eso no te va a dar la salvación. El único camino al cielo se llama Jesús. Mira, hay un programa en la televisor, ¿verdad? Que sí, en ocasiones yo me siento a verlo y lo veo y lo que digo es, wow, tanta gente que ha puesto su confianza ahí. Hay un programa, la verdad es que no sé el nombre del programa, pero es como una dinámica como del diario vivir, cosas que pasan durante el día. Entiendo que es mexicana la serie, ¿verdad? Es como una telenovela, ¿verdad? Pero cuando hay un tranque o hay una pequeña, ¿verdad?, situación en el hogar, en esa escena, de momento está la niña o el niño o el esposo o la esposa, quien sea, le piden a la Virgencita de Guadalupe y qué chévere que tienen a alguien a quien pedirle, ¿verdad? Qué bueno. Entonces de momento ocurre el milagro y es que así que vas así como que con brillito y cosas, cae sobre la mesa una rosa blanca. Ajá. Entonces, nada, al final el milagro se desata, pero de esa es la manera que este tipo de persona trata de sembrarle la mente humana de que los milagros ocurren cuando le oramos a la Virgen. Pues qué bueno que esa es su manera de pensar, aunque sea una manera errónea, pues qué bueno si piensan así. Pero la realidad no es esa. O sea, hablamos de que la realidad, ¿verdad?, de todo esto es en el nombre de Jesús. O sea, la realidad de todo esto es que no es que María, y no estamos mencionando religiones, pero no, sí, nada. Estamos hablando de María, ¿verdad?, porque es la otra religión, ¿verdad?, o como lo quieran llamar, que también es fuerte. Ajá. María simplemente fue un instrumento. Amén. Como pudo haber sido Pepa, o pudo haber sido Nora, o pudo haber sido Esperanza, o pudo haber sido quien sea, la pastora Adelaida, pudo haber sido el instrumento que Dios usara para que Jesús naciera. Es correcto. Un instrumento. O sea, de ahí en adelante, todo lo que ocurre se le adjudica a Jesús. Claro. Y ya. O sea, que no soy salvo por María, ni por José, ni por Judas, ni por el otro. Ni por el otro. Mire, aquí en nuestro, eso es así, Mano Caraima vino hoy virado. Dice el bosquejo, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después usa la clave, o sea, después usa la llave para que usted entienda, la llave. Dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Y nadie va al Padre si no es por mí. En otras palabras, en esto de la salvación no hay VIP. No hay VIP. Ni porque tú seas el ministro o el evangelista tal o el laico tal o el alcalde tal o el gobernador, pues tú tienes un VIP pass para entrar al cielo. No, nadie va al Padre si no es por Jesús. Eso es así. Mira, oígame. Escribe... voy a decirle hermana porque Esperanza es como femenino, ¿verdad? No es Esperanzo. Esperanza, aleluya. Dice que ya tiene su papel y su pluma lista. O sea, papel y bolígrafo ya listo. Entonces escribe Nora, hay Esperanza, lo que hablamos en el retiro de María. O sea, porque es que en el programa anterior, Nora escribió que Dios le estaba contestando, ¿verdad? Una palabra que le dieron en un retiro. Ajá. Así que Nora, ¿verdad? Pues está en eso. Pero ya Esperanza dice que tiene papel y lápiz ahí a la mano. Estamos, Dios me la bendiga a ambas. A Nora, Esperanza, Dios me la bendiga. Un abrazo fraternal del pastor Marcos Acevedo. Pero sí, estamos en la introducción diciendo de que la salvación no es una cuestión de fórmulas ni una cuestión de religión, es cuestión de mirar a Jesús, irse por el camino que se llama Jesús, por la carretera que se llama Jesús, por el camino que se llama Jesús, porque ese es el único camino que conduce a la salvación. Repito, Él dijo, yo soy el camino. Mire cómo lo dijo claro, yo soy el camino. La ruta es a través de mí. La verdad, la única verdad, porque no hay dos verdades, oiga bien. Vaya a una corte para que usted vea que el juez le va a decir, no hay dos verdades. Uno tiene la razón y el otro está mintiendo. Así es en una corte, caraima. O sea, no hay dos verdades. Tú y yo vamos a una corte a discutir un caso y tú tienes la razón. Pero yo también tengo la razón. ¿Y qué nos va a decir el juez? Espérate. Uno tiene la razón y el otro está mintiendo. O sea, hay una verdad. Por eso es que Jesús dice, yo soy la verdad. No una de las verdades. Eso así. No es una de las verdades. Yo soy la verdad, la única verdad. Mira, comenta Ulises, Juan, capítulo 11, y de 11 a 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es así. Y mientras estás hablando de eso, que Jesús es la única verdad, no es parte de la verdad. No. O sea, Jesús, ¿verdad? Venía a mi mente, y esto me ha venido muchas veces, o sea, si con nueve noches, yo soy salvo, ¿para qué yo voy a la iglesia que sea? ¿Para qué yo tengo que ir a la iglesia entonces? A la que sea, a la pentecostal, a aquella, a la otra, a la de la esquina, a donde hacen el culto, escondido en un cuarto, ¿para qué yo tengo que buscarle a Dios? Si con nueve noches yo voy para el cielo, me sacan de pena y me llevan a descansar. Entonces, ¿por qué yo me tengo que forzar? Pues para eso, entonces yo no tomo parte de mi vida para involucrarme en religiones, y lo que hago es que me dedico a disfrutar mi vida. Y cuando me muera, pues mira, pues que me oren. ¿Sí? Porque si me van a orar, pues ¿para qué? Claro. Mire, después Jesús dice, por su propia boca, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, no me diga, perdón, no me diga, yo voy a ser salvo porque yo soy el primer ministro de defensa, o yo soy el secretario del Estado. No, no. Tanto necesita salvación el que esté en la esquina ahora mismo como lo necesita Obama allí en la casa presidencial. Obama necesita salvación. Tanto necesita salvación el que está afuera escuchándome como lo necesita el primer ministro de Francia. Eso es así. O sea, aquí nadie es salvo porque tenga algún puesto o lo que sea. No, todos tienen que proceder al arrepentimiento. Así lo dice la Biblia. Todos tienen que proceder al arrepentimiento. Y la frase y el verbo todo es todos. Todos. En otro lugar dice en Romanos, capítulo 2, por cuanto todos pecaron. O sea, todos. Todos ante Dios somos pecadores. Por eso es que hay que irnos por la carretera que se llama Jesús, por el camino que se llama Jesús, por la esquina que dobla que se llama Jesús, por el puente que se llama Jesús. Jesús. No hay más nada, porque ese es el único camino. Sigue la introducción. Esto estipula que la salvación está disponible para el ser humano, pero fíjate cómo yo subrayé aquí, Canaima, fíjate cómo se... Esto estipula que la salvación está disponible para el ser humano si éste toma la iniciativa de buscar a Dios y abandonar el mundo. Eso así. ¿Eso será cierto? Claro. ¿Y si la persona va un día y se arrepiente y después vuelve para atrás? Pues mira, pues según la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, porque hay muchos que dicen, si tú eres salvo hoy, salvo siempre. Aleluya. Según la palabra del Señor, ¿verdad? Pues espiritualmente las cosas le van a ir peor. Dice ahí un texto, un pasaje bíblico, ¿verdad? Que Jesús viene a morar a nuestras vidas, la limpia, la organiza, todo bien chuchín. Pero que si nosotros dejamos la puerta abierta o nos apartamos, ¿verdad? La casa queda limpia pero vacía. Y a quien no, y a quien el Espíritu Santo, ¿verdad?, sacó de esa casa, que vamos a hablar entonces, ¿verdad?, más claro. Ajá. El enemigo con el tiempo vuelve, déjame ver si allí donde me botaran, a ver si hay un espacio por allí. Cuando se da cuenta que está vacía nuevamente, no entra rapidito. La Biblia dice que busca siete peores que él. Santo. O sea, ay, que mamá. Quiere decir que aceptar al Señor como Salvador, ¿verdad? Convertirnos a Dios y luego darle la espalda y volver al mundo. Qué bueno, vamos a hacer lo que queríamos hacer hace tiempo. Que en ese momento se manifestó, decidiste irte de la iglesia. Pero luego, si decidieras regresar, las cosas te van a ir peor. Si al principio fue difícil, ahora se te va a complicar la cosa. Porque el enemigo te va a poner mil trabas. Ay, bendito, fácil. Y la Biblia lo dice, él y busca siete peores que él. Así que, yo, ¿verdad?, mi forma de pensar que no es tiempo de probar la verdad. Espérate, déjame ir para allá afuera y... No haga eso, mire. No pruebe nada. Dice finalmente, léeme esa tú, Canaima, donde dice finalmente, en la introducción... La última oración. Ok, finalmente debemos recordar que la salvación fue ya pagada en el Calvario. Nosotros no podemos comprarla. ¿Será eso verdad? Claro. Eso a precio de sangre. Eso no, y es algo, la salvación es algo que no es un paquete de lápiz que lo voy a comprar. O sea, la salvación estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de un gesto, ¿verdad?, que no tiene... manera de decir, mira, todo esto que ustedes ven fue lo que hizo Dios para la salvación, sino que Él se entregó cuerpo y alma, y eso no hay manera de comprarlo. Usted no puede comprar la salvación, hermano, apúntelo. Usted no puede comprar la salvación porque ya Cristo la pagó en el Calvario. Cristo con su sangre, con su vida, compró la salvación de la humanidad. En otras palabras, usted va a comprar un carro y el vendedor le dice, vale $18,000. Lo correcto es que usted saque un cheque de su cuenta y pague $18,000. Aquí está. Así lo puede comprar. Pues eso fue lo que hizo Dios con nosotros, Jesús. ¿Cuál era el precio para pagar por la salvación de la humanidad? Morir en una cruz. Pues él fue y murió en una cruz. Él pagó el cheque. O sea, usted no puede pagar un cheque. O sea, toda religión que le enseñe a usted que usted tiene que pagar por sus pecados, él está mintiendo. Dice, no, tú te tienes que flagelar para pagar por tu pecado. Mentira. No, que tú tienes que rezar tantos Padres Nuestros para que... Mentira. Ya Cristo pagó por tu salvación. ¿Qué tú tienes que hacer? Mantenerla, cuidarla, como dice Hebreo, para proteger esta salvación, este regalo que te dieron, este obsequio que te dieron sin merecerlo. Oiga esto, sin merecerlo, porque usted no se merecía que Jesús muriera en la cruz por usted. ¿Eso es así? ¿Nos duela o no? Esto fue un favor que Dios hizo por la humanidad para rescatarnos de la muerte segura. Porque de tal manera, o sea, de manera tal, de manera tan grande, eso es lo que quiere decir, amó Dios al mundo, ¿qué? Que dio a su hijo, o sea, dio el cheque. El pago ahí, ¿cuánto es? Aquí está. ¿Cuánto es con menudo y todo. Sí. No es que dio de más. Y no es que dijo, toma estos 20 mil y esos 30 chavos por los turnos. No, ¿cuánto tú me dijiste que vale el carro? 27 mil dólares con 97 centavos. Aquí están los 27 mil dólares con 97 centavos. Ni uno ni menos. Ni uno. Lo que me pediste, aquí está. Y gracias a Jesucristo somos salvos. Gracias a Jesucristo, hermano. Todo lo que nos están escuchando, de un gloria a Dios. Porque gracias a Jesucristo, que Él pagó por nosotros, somos salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Punto. Bien, vamos a las definiciones. Esto está bueno hoy, Canaima. Hoy estoy tosiendo un poquito, pero no tanto, como la semana pasada. Bien, vamos a las definiciones. La número uno. La número uno, ¿cuál es este, Canaima? ¿Qué tenemos ahí? Gracia. La gracia. La gracia es el favor dado a la humanidad por Jesucristo en la cruz, de ser salvo, por la fe en Él y en su sacrificio. O sea, esto es un regalo que le dieron a usted. Esto es un regalo. A usted le dieron un regalo. Efesios 2, 8. Vamos a buscarlo. Efesios. Efesios 2, 8. Vamos a ver si es verdad que la gracia es una gracia salvadora. Efesios 2, 8 dice, por gracia, oye bien, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Amén. O sea, esto no es que usted se lo ganó, ni es que usted es merecedor porque usted ha sido bueno, porque usted ha dado buenas ofrendas. No, usted no se merece nada. Eso soy así como que usted no se merece nada. No, no, es así. Y se oye duro, hermano, pero es así, porque ahí dice, pues no es de vosotros, sino don de Dios. O sea, Dios te lo dio. Dios le plació darte el regalo que se llama gracia. Esa gracia es una gracia salvadora. Dios, por su amor, como le dije ahorita, por su amor, nos hace salvos. Por eso es que hay que dar gracias por nuestra salvación. Hay un versículo en la Biblia que dice que cuando lleguemos al cielo, no nos dirán, Canaima, no nos dirán, entre el licenciado, que usted sí que hizo bastante. Y después, y tú, Canaima Díaz, no, muchacho, entra para acá, que tú sí que fuiste un bravo. Usted sí que la botó la bola del parque. No, eso no es lo que nos van a decir. Marquito, entra para acá, que tú, de verdad que el bravo entre los bravos fuiste tú, el mejor de los pastores. No. ¿Usted sabe cómo me van a decir? Entre buen siervo y fiel, en lo poco. En lo poco. Fuiste fiel, en lo poco. O sea, hiciste lo que tenías que hacer. Nada más. Nada más, hermano. No espere que allá le diga al licenciado, ni abogado, ni que entre el juez fulano y tal, o el presidente. No. Después que hayamos hecho todo, somos, aleluya, somos siervos inútiles. Eso así. Busque la definición de inútil. Caraima, que es un inútil. No sé, un inútil. Yo no sirvo para nada. Digo, honestamente, yo alguna definición de libro no la sé, pero normalmente nosotros le decimos inútil a alguien que no sirve para nada. Esto es un inútil. Y si nosotros hemos dado eso, posiblemente, ¿verdad? Esa palabra está por ahí. Déjame buscar por aquí a ver si veo algo. Siervo inútil. O sea, yo no puedo ganar 1,000 almas. 2,000, 10,000, 1,000,000, y me van a decir, siervo inútil. En lo poco fuiste fiel. Que así es. Por eso es que la gracia y el don salvífico es un don que sale de Dios, que sale del corazón de Dios para nosotros. Mira, uno de los significados que da en Wikipedia, ¿verdad? Inútil, que no sirve para nada. Mira, si se aplica a una persona que no puede trabajar, que no puede moverse por impedimento, eso es un poco fuerte, ¿verdad? Pero una persona inútil, no, o sea, no tiene función, no eres útil para, o sea, como dijiste ahorita, aunque hay palabras que suenan fuertes, pero son las de ahí. No espere que porque usted se ganó 10 almas, a usted se le abre una carpeta roja en el cielo para que usted entre. Mira, se la aplica a personas que hacen mal las cosas que son fáciles. Eso está como que un poco agresivo, esa contestación, ¿oíste? Siervo inútil fuiste. O sea, mejor la primera, que no sirve para nada y ya. Siervo inútil fuiste, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, ahí está la gracia otra vez, en lo mucho te pondré. Así, o sea, Dios va a abrir el cielo para usted. Mira, Nora dice un cero a la izquierda. La verdad es que nosotros... Me gustó esa, Nora. Sí, más sencillo, ¿verdad? Y menos ruda la contestación. La verdad es que somos así, ¿verdad? La verdad es que nosotros no tenemos nada que darle a Dios. No. Dios no nos saca a nosotros... O sea, Dios no nos saca a nosotros beneficio en nada en que Él no tenga que ver. ¿Me explico? Yo necesito a alguien que me haga X cosas. Así, no tiene nadie. Y mira para abajo, para la tierra, para la creación, no veo a nadie. Pero, o sea, alguien que me haga las cosas, pero yo necesito a alguien que vaya allí y lleve la palabra que yo le voy a dar. Ah, espérate, allí está Nora. Que Nora ahora, y Nora lleva tiempo diciéndome, Dios, úsame, heme aquí. Ah, mira, allí está. Pero Nora, ves allí, directo. Pero... O sea, Dios nos saca provecho propio. Amén, eso es. O sea, delante de Dios somos inútiles, somos útiles en sus manos, pero a Él, a nosotros, no nos saca provecho en beneficio de Él ninguno. Bueno, dice Jeremías que este tesoro es puesto en vasos de barro. En Mateo lo dice. Que este tesoro es puesto en vasijas de barro. Yo soy una vasija de barro. Una vasija de barro. ¿A qué sirvo yo? Si lo que importa es el tesoro que Dios ha puesto en mí. Eso es lo que importa. Eso hace. ¿Qué importo yo? Al contrario, yo estoy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí. Yo públicamente lo digo, estoy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí. Segundo, ¿cuál es el segundo? Arrepentimiento. ¿Qué es eso? Dice, el cambio de pensar o actuar. Este cambio nos lleva de un camino equivocado hacia un camino correcto. Vea, eso es así. Ese cambio, ese giro. Yo iba rumbo al infierno. Mis caminos iban rumbo al infierno. Y tuve que chocar con Cristo, arrepentirme de mi pecado. O sea, arrepentirme, ¿qué quiere decir? Cambio de actitud. Juan predicaba... Canaima. A los judíos les decía, arrepentíos y convertíos. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Miren, cambien esa manera de pensar. Cambien de esa manera de actuar. Cambien. Por el camino donde van, van incorrecto. Van mal, no van bien. Por eso que se dice al pecador, arrepiéntete de tu pecado. Cambia de ese rumbo de pecado y vuelve a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete, cambia ese parecer. Hay un himno antes que decía, comprendí que yo estaba perdido, oh sí, y que Cristo era mi Salvador. O sea, uno cambia, tú estás en el camino del pecado, te arrepientes. ¿Qué quiere decir? Cambia ese camino. Del camino del pecado hacia el camino de Cristo. Y ese arrepentimiento tiene que sentirse. Ahorita vamos a hablar de eso. O el lunes que viene vamos a hablar de que Canaima, dame tu opinión, tú que viniste hoy medio virado. Si hay gente que se arrepienten de su pecado, ¿verdad? Nora, dime algo. Hay gente que se arrepienten de su pecado, pero a veces se sientan a pensar en lo que hacían y le gusta y le agrada. se recrean. Le agrada. O sea, me explico. Aquel que le gustaba a la mujer ajena, convertido, se siente y piensa, wow, pero qué bonita estaba fulana. Pero que, ay María, que mucho yo disfruté con fulano. ¡Ey! Ah, no reescribe, sí, es cierto. ¡Ey, cuidado! ¿Qué pasó ahí? Mira, estás hablando de eso y esos son recuerdos y cosas, porque la verdad es que... Canaima, hay gente que ve una cerveza y se le hace la boca agua. Yo tengo amigos que me han dicho, Canaima, antes esta era mi debilidad. Y me gustaba un montón. Y yo las veo, y esos son ataques del enemigo, yo las veo y en ocasiones como que... Yo digo, señor, reprenda. O sea, me contesta el amigo. Tú sabes, mire, hay que chequear qué pasó con ese arrepentimiento. Porque si todavía el mundo te está llamando, chequéate. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si el mundo te está llamando todavía, y todavía ves la cerveza y se te hace la boca agua, y ves el ron y todavía te pica, cuidado. Cuidado. Cuidado. Hay un Espíritu Santo que nos escudriña, dice Corintios, hasta el tuétano del hueso. Cuidado. Por eso es que hay que ir todos los días, hermano. Yo le aconsejo a mi iglesia, venga todos los días al altar, Señor, perdóname. Perdóname de los pecados, como decía, decía David, los pecados que me son ocultos, los que yo no... No me di ni de cuenta que hice. Sí, porque la carne es canallita. Mira, hace un tiempo, y esto yo se lo comenté a Loren, y yo le decía, wow, Loren, mira, yo llevo sin fumar, para la gloria de Dios, ¿verdad? Como 12 años. Gloria a Dios. Y sin fumar, yo paso por el lado de alguien y desde lejos me da la peste. Y si están los míos, ah, peste cigarrillo tiene este hombre encima. Se lo digo para que me oiga, para que se vaya. Uh-huh. Y Loren me dice, caramba, no seas así porque a ti te incomodaba. Olvídate de eso, será yo antes, pero ahora me molesta que se vaya para allá. Pero mira, vamos a lo que voy. Hace un tiempo estaba comiendo. Mire, y yo le voy a decir algo. Hay que ser honesto. El que fumaba sabe que fumar era rico. Igual que el que va a las fiestas patronales, se goza. Eso yo lo escuché de un pastor y dije, es verdad, tú vas a la fiesta y te gozas, es un gozo pasajero, el cigarrillo te hace daño, pero te lo disfrutaste, ok. Uh-huh. Hace un tiempito yo estaba comiendo, y normalmente el que fuma, después que come, y se bebe su refresco o su vaso de agua, al momento, bueno, tiene que tener la caja de cigarrillo ahí, y prende y se saca un cigarrillo, se lo prende y se lo fuma. Entonces cuando se lo fuma, ahora sí, ahora comí. O sea que como ahora fue que se recapituló aquí. Ajá. Pues mira, hace un tempito estaba comiendo uno de los platos míos ahí va el arroz con bistec, muchachos. Ah. A mí me pueden dar todo el año completo arroz con bistec. Ah. Me lo como y me lo comí con un deseo tan brutal que ya si yo decía, Dios mío, qué rico está esto, y me bebí como dos vasos de refresco, oye, y cuando terminé me levanté de la silla y fui para el cuarto a buscar la caja de cigarrillo. Yo me levanté consciente, pero que como que a la misma vez, vamos a decir inconsciente, porque yo no, o sea, llevo como 12 años sin fumar, y terminé de comer, puse plato en el fregadero de fregorita y caminé para el cuarto, y cuando estoy buscando, pero qué yo hago, Señor, reprenda. Amén. Y salgo y le hago el chiste a Loren, y Loren me dice, caramba, pero tú estás loco. Y yo digo, sí, pero mira eso, Loren, ¿de cuándo acá? A mí nunca me han dado... Sí, a mí me han venido y me sucede desde que dejé de fumar. Hay ocasiones en mi vida que a veces paso una semana o dos que a Loren a veces tiene que ungir la casa y todo eso porque me apesta cigarrillo hasta durmiendo y eso me irrita. Me pone molesto y o sea, como si necesitara fumar un cigarrillo para calmarme. Y a veces estoy una semana o dos así Y el Loren, todavía, ¿no te apesta silla de río? No, Loren, aquí siento una apesta silla de río aquí en la casa, pero terrible. Y, el enemigo, el y enemigo. Estoy irritado y el perro me molesta cuando ladra, que si cuando los muchachos están ahí en la esquina, pues me molesta. Porque estoy como que en eso, como que necesito fumar un cigarrillo, como que mi cuerpo me lo pide, como un vicioso que le hace falta su droga y si no la tiene le pone los pelos de punta, así me pongo. Y eso yo sé que son ataques del enemigo. El que ve la cerveza de momento se hace un lapachero en la boca, o sea, algo. Mira, yo un boquero me encontré un pastor. Digo, yo lo estoy diciendo así bien de esto, y no es que yo esté loco por fumar, no, gloria a Dios que No me ha hecho falta, de verdad que no. Al contrario, me ha venido mejor, no gasto chavo en cigarrillo, mi vida pues va a ser un poco más prolongada, Amén. No hago lo que no le gusta a Dios, o sea, pero no es que yo me estoy gozando así como que se ha hecho, se lo está viviendo, no, es que para ser los jocosos. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo me encontré en Boquerón un pastor que me voy a ahorrar el nombre. Y es amigo. Y yo llego con mi esposa. Bueno, mire lo que es el arrepentimiento. O sea, yo tengo que darle la espalda a eso que yo hacía. Sí. El arrepentimiento, que es el punto número dos. Mi esposa llega y me dice, mira, Marcos, ¿aquel no es el pastor fulano de tal? Yo digo, sí. Cuando yo voy para allá, oye esto bien. Cuando yo voy para allá, me acerco. Porque fue en una vacaciones que nos fuimos. Está el hermano como tuerca. Engrasadita. Pero bendito. Chacho, pero como tuerca. Entonces cuando yo voy a hablar con él le digo, Dios le bendiga, hermano. Me dice, hermano, es que... Y con aquella lengua, hermano dormía. Es que antes yo me daba el palito y pero mira, hermano, atollado en el fango, y cuando yo me voy de vacaciones me lo doy. Digo, hermano, pero ¿dónde está el arrepentimiento? Yo espero al otro día a verlo bueno y sano. Le dije, hermano, cuando nos arrepentimos de corazón le damos la espalda al pecado. Eso así. O sea, ese es el arrepentimiento. El darle la espalda o el salirse de esa vía. Porque si yo voy a seguir bebiendo, pues ¿para qué voy a arrepentirme? Es lo que te digo. ¿Para qué voy para la iglesia si después con una oración voy para el cielo? ¿Para qué me voy a pulsar? O sea, hablando de lo que ya hablamos. Para no volver otra vez con lo mismo ahí. ¿Para qué me voy a esforzar de estar yendo a la iglesia? Hay que hacer las cosas bien, ayudar a aquellos, la historia que le cuenten a uno, si cuando te muera con 9 noches ya vas para el cielo de cabeza. No, de cabeza no, sí, de cabeza. Bueno, sí. O con la pierna para arriba. Vamos a ver, como San Pedro, según ellos, te deja entrar. El arrepentimiento, para resumir, es el cambio de dirección y actitud. Ya no quiero pecar. Dice el coro, las cosas que yo hacía, ya yo no las hago más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Tiene que haber un cambio. Y las que no hacía, pues comienzo a hacerlas. Cuando vengo a Cristo, quiero hacer cosas. Se va así. 3, justificación. Ay. Léamela. Ahí está, ¿no? Ya empezaste el testimonio con el pastor. Es que cuando yo me voy de vacaciones, pues, ahí se está justificando las vacaciones. Que siga así, Lola. 3, justificación. Ese es el número 3 de las definiciones. La palabra proviene de la palabra justificar, lo cual significa declarar inocente a un culpable. Oiga eso, declarar inocente a un culpable, por cuanto todos pecaron. O sea, ¿cómo Dios nos ve? Como pecadores. Dios nos ve, o sea, entiéndalo así, Dios nos ve como pecadores. ¿Cómo es que Dios nos ve santos? Por medio del sacrificio de Cristo. Eso es así. Es la única forma de que Dios pueda ver en Marco algo bueno. De que Dios pueda ver en Canaima algo bueno. Mediante la sangre de Cristo. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo es que estamos en paz con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por ese sacrificio en la cruz, Canaima, Dios no nos puede ver justificados. Nos ve como pecadores, como malditos, como reos de muerte. Como reos de muerte, oiga eso, candidatos para el infierno. Así es que Dios nos ve. Pero gracias a Dios, como dijo Pablo en Romanos, gracias a Dios por Jesucristo. Y yo no sé cuántos de los que me están oyendo por el altar radial de Como Llama de Fuego a Tu Vida y Radio Esperanzaint.com, ¿cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo? Yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Mira, aquí hay un milagro aquí desatado en la vida de Esperanza. Dice Esperanza que ella le da gracias a Dios porque ella no sabe, yo no sé el español muy bien, pero estoy entendiendo todo. Jesús es mi traductor. Amén. Esperanza, un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. O sea, pero el ser humano ante Dios es pecador. Lo que pasa es que cuando venimos a Jesucristo, dice Juan, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y al tú estar limpio de todo pecado, Dios te ve brilloso. Te ve lindo, te ve santo, te ve puro. Te ve salvo, te ve bonito. Alaba. Yo hasta que me cambié el look para verme mejor. Me ve bonito. Alaba. Mira, tú sabes que hace un tiempo yo estaba escuchando a una persona y trajo ¿verdad? Una palabra terrible, ¿verdad? Y entre lo que decía, mira, es que yo visualizo a Dios así, decía él, que Dios cuando se aira con alguien y va a haber juicio o lo que sea, cuando va a levantar su mano se mete Jesús, yo también pago el precio por él. Que tener misericordia, está bien, lo voy a hacer por ti. Así es. Mira que, digo, Dios todo lo sabe, pero ahí Jesús está ahí todo el tiempo ahí, como decimos acá, metiendo la mano a la candela, ahí está, metiendo ahí. Gracias a Dios, hermano, y donde quiera, y todos los que me están oyendo, den gracias a Dios por Jesucristo. Ven. Por Jesucristo, por ese abogado, como dice Hebreo, que tenemos ante el Padre. Ese sacerdote que aboga por nosotros. Bendito Señor, no castigues a Marco. No lo castigues. Dale una oportunidad. Mira mis manos. Mira mi costado. Y Dios dice, bueno, pues por ti lo voy a hacer. Por ti, por ti. Gloria a Dios por Jesucristo. Cuatro, y con este dejamos el quinto para la próxima. El número 4, porque son 5. Voy a tocar el 4 porque ya no nos queda tiempo. ¿Verdad que no? Nos quedan 10 minutos de programa. Ok. Yo creo que lo podemos tocar entonces rápido. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Número 4, la santificación. Santificación. La santificación es un proceso. El ser humano pasa por una serie de pruebas para conseguir grados de santificación y purificación. ¿Ok? Eso lo dice Efesios 4:13. Vamos a ver qué dice aquí. 4:13. ¿Sabe? El cristiano tiene que pasar por una serie de situaciones para llegar, para que usted llegue a un grado de santificación. O sea, hay gente que quiere un evangelio de papa frita y ketchup y mayo ketchup y Whopper doble carne y carro nuevo. Ese es el evangelio que ellos quieren. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay que pasar una serie de situaciones, Canaima. Hay que pasar unas situaciones para poder decir que somos cristianos. Dímelo. Tenemos que pasar por una serie de pruebas. O sea, el cristiano es probado. El cristiano es probado a diario. Y cuando usted pasa la prueba, entonces usted dice, ahora me siento de Dios. Ahora siento que soy de Dios. hay que tener mucho cuidado con eso de ser probado, porque muchas veces, o sea, bíblicamente sí, pero muchas veces hay personas, y conozco personas, ¿verdad? Tengo amistades que no, porque es que, varón, ¿cómo yo voy a saber entonces si yo estoy fortalecido en esa área? Brother, cógelo con calma. Gente que salen, vamos a decir, del narcotráfico. Ajá. Se convierten, pegan seguida a meterse en oración en ayuno, eso está bien, pero no lo haga por fiebre, hágalo porque su espíritu así se lo necesito. Pero muchas veces lo están haciendo por demostrarle a su pastor, por demostrarle a la gente que nada, que ahora es que yo vengo virado, vamos a orar y no, que para que aquí que se prueban los verdaderos guerreros de Dios. Y a los 2-3 meses están metidos y que evangelizando el punto, mire, cójalo con calma. O sea, yo no estoy diciendo que Dios no esté en el asunto. Si Dios le dio, hágame esto, y Dios te dijo, ve allí ahora porque yo estoy contigo, vaya. Pero no, hay gente que lo hace por reconocimiento, buscando reconocimiento. Tacho, este hombre está terrible, este hombre con 2 meses de haberse convertido y haber salido de las calles, y ese hombre estaba impactando las calles. Cójalo con calma, porque cualquier bajeza espiritual, uh-huh, es motivo de caer. ¿Por qué? Porque no hay base, no hay experiencia, no hay fundamento, no hay un sometimiento, o sea, no hay llenura todavía. Tú lo que estás es, como dicen por ahí, la campana es ping, ting, ting. Como campana. Dando cantazo. Sí, no hay resonante, está hueco por dentro. O sea, te están empezando a moldear tu carácter, lo suave. Y la santificación, volví y lo digo, escríbalo. Es un proceso. Usted tiene que pasar procesos. ¿Procesos de qué, pastor? Procesos de educación, edúquese, estudie. Vaya educándose en la palabra. Vaya leyéndola, pidiéndole al Espíritu Santo que lo moldee. Los procesos de santificación. Porque estos son procesos, hermano. El mismo Pablo en una ocasión le dijo a los filipenses, no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que me estiro a ver si lo alcanzo. O sea, el proceso de santificación es un proceso que Dios lo trabaja con usted aparte. La santificación es aparte. Puse aquí yo en mi bosquejo que la santificación no tiene que ver con atuendos o formas de vestir. O sea, yo soy de los pastores que predico abiertamente que a la gente le dice, no, para que usted esté en santidad la corbata tiene que llegar a la hebilla del pantalón y la falda le tiene que llegar a los tobillos. O sea, ¿qué base bíblica tiene eso? No, usted tiene que venirme afeitadito completo porque si no, no está en santidad. ¿Pero qué tiene que ver los pelos de la cara con la santidad suya? O sea, este punto de la santidad podemos abrirlo los 10 minutos que nos quedan, Canaima. Quedan 3 ya. Mira para ver cómo se da el tiempo. O sea, pero la iglesia, la mayoría, le enseña a la gente que no, tú tienes que estar en santidad cuando tú me vengas aquí afeitado. O cuando tú vengas con las mangas acá abajo tapándote los nudillos. Ahí tú estás en santidad. Entonces. Si cuando yo estaba en la calle yo me hice un tatuaje aquí. En la nuca. Y lo hago de este lado para que me vean dónde yo estoy. O sea, y que no haya cuello de camisa que me lo tape porque me lo hice el alto. Entonces, ¿qué me van a decir? Que yo estoy, no, varón, acuérdese, ¿verdad? Para que no sea pedre tropiezo, cómprese una camisa de esa, de cuello largo, ¿verdad? Por lo menos para venir para la iglesia. O sea, entonces lo que están provocando las personas es que vivan una vida de apariencia o de hipocresía. O sea, no, a la casa de Dios, mire, deja a Dios que haga su trabajo. Eso es así. Entonces, la santidad que te están administrando es una santidad exterior. Y muchas veces hay conocimiento en las iglesias de que esas personas están viviendo una vida bien lejos de Dios. Lejos. Pero como es uno más en la silla, está ofrendando, uh-huh, está diezmando, uh-huh, para todo, él está ahí con las manos ahí puestas en el arado, que hay que hacer frío, empanadillas, eso es, que hay que cargar los paquetes, yo los cargo. Una persona útil y productiva, déjalo tranquilo ahí que yo te voy regando con él. Ahí, o sea, hay que entonces medir, ¿verdad? ¿Qué es la santidad? Eso es un tema súper profundo y siempre nos van a caer el aguacero, o sea que hay que dejar eso tranquilo. Pero mire, algún día si hermano Canaima me pide un estudio sobre esto, lo vamos a dar. Un minuto. Pero la santificación es un proceso. A mí no me venga con santidades de pelos largos, ni de batas largas, ni eso, porque muchas veces todas esas batas largas y pelos largos por dentro están podridos y necesitan sanidad interior. Necesitan sanidad interior. Este tema, esto se extiende, pero esto va a seguir la semana que viene. Esto sigue la semana que viene, hermano. Esto está que corta. ¿Dónde nos quedamos? En la santificación. Apúntalo por ahí. Apúntalo. El lunes de arriba vamos del 4. De 4 para abajo, pues seguimos hablando de la santificación. Porque esto es agua profunda. Amén. Sí, que Dios nos bendiga, amados. Vamos a orar para dar gracias. Amén. Hay unas oraciones aquí. Minerva Montañez nos pide oración por su hijo William Soto. Nora pide la oración por la hermana Carmen. Y Ulises pide la oración por un viaje misionero que tienen en el mes de julio. Aleluya. Oramos por todos ellos. Gracias, Señor. Y, aleluya. Y Belis está por ahí. Saluditos y bendiciones. Amén. Y Belis, mi hermana, Dios me la bendiga. De allá de Búfalo. Búfalo. Padre glorioso, Padre santo, gracias por esta hora que hemos podido estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Mira cada hermano que ha llamado, Señor. Hermano Ulises, la hermana Nora y Belis. Todos, Señor, todos los que han llamado en esta hora, Señor. Te pido que ellos han creído en tu palabra y que tú pongas tu mano, Señor. Tú eres el Dios de la distancia. El Dios que está aquí ahora mismo. Y el Dios que está en Búfalo. El Dios que está en Florida. El Dios que está en Nueva York. El Dios que está en cada esquina del planeta. Ese Dios sanador. En esta hora yo te pido que tú pongas las manos, Señor. Sobre cada uno de ellos, Señor. Y que tú te glorifiques de una forma especial. Padre, gracias por este espacio. Gracias por Canaima. Gracias por como llama de fuego, Señor. Y queda en cada corazón. Ve conmigo. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Bien, que Dios nos bendiga, amado. Y será hasta la semana que viene en Momento Actual. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta emisora como llama de fuego a tu vida.